Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del Canto de la Tripulación. Una entrega en la que no te traemos poesía, y es que queremos revisarnos siguiendo el consejo de nuestro amigo Chinaski, fiel oyente de este programa que nos hace críticas constructivas. Sabemos que en este programa metemos poesías por encima de nuestras posibilidades y que menos es más. Pero en lugar de modularnos, pasamos del todo al nada, así que hoy no habrá poesías. O muy pocas, había puesto en el guión, pero no habrá poesías. En su lugar, un buen puñado de canciones, recomendaciones de conciertos, relatos que van desde el siglo XVII a lo más underground del puño de un colega y reseñas literarias también hechas por mi buen amigo, el recomendador literario que se estrenó en el episodio anterior con sus reseñas de Extra Radio. Un programa bien interesante que te recomendamos escuchar encarecidamente. Eso si tu gusto y buen oído te permiten aguantar el primer corte de larga duración con el que empezamos. Y es que arrancamos el programa de hoy con un temazaco de Angine de Poitrine, una banda que he descubierto gracias a mi vecino Josean. Un tema contundente e hipnótico, digno heredero de los Melvins, pero con más experimentación. De la banda no sabemos mucho, ni hemos querido investigar gran cosa, solo que se trata de un dúo de Quebec, con una estética muy curiosa a lo Mejimoj, cómic que os recomendamos y que, como no podía ser de otra manera, podrás encontrar en la TVoteca. Te dejamos ya con este enorme temazo de título impronunciable, titulado Thumbs. We'll be right back. Canto de la Tripulación, Radio Almaina. Y tras este temazaco con el que hemos empezado el programa de hoy, y sin solución de continuidad, nos hemos ido con el primer tema del último trabajo de Error de Paralaje, la banda granadina formada por nuestros queridos amigos Violeta, Kalim y José, un trabajo muy currado que llevábamos mucho tiempo queriéndote traer por aquí. Se publicó hace unos meses, lleva por título Imagen Latente y es un EP de 6 temas que deberías hacerte con él. Puedes hacerlo por internet, supongo, y si lo que te gusta es lo palpable, te recomendamos que vayas a buscarlo al bar El Loop o a la tienda de cómics Subterránea en la ciudad de Granada. Y como de amigas va la cosa, nos vamos con un relato, el primero de hoy, a cargo de nuestra querida Luzbel, compañera de Radio Almaina, que hace el programa desde el corazón de la tierra, que a su vez este relato nos dará pie a la recomendación de concierto de la semana. ¡Oh, vosotras! Criaturas insensibles y animadas de cielo y tierra, que miráis con admiración extraña o mudanza en vuestro ser o en vuestra pena mudanza. ¡Atención a mis lamentos! Que quien os habla es Luzbel, a cuyo imperio se sujetan tributarias en variedad de doctrinas del mundo, naciones varias. Soy la gigante asombrosa que de empresas temerarias llenó el mundo, el paraíso y aún el cielo. Y soy a quien sin consuelo, sin término ni esperanza de remedio, le combaten dolores, angustias, ansias, desprecios, penas, fatigas y todo mal con que basta. Todo cuanto tiene ser, alguna excelencia alcanza, que hace menor su daño si algún daño le acobarda. El sol muere en el ocaso y renace luego en el alba. Marchita el prado el agosto y en variedad de fragancias le esmalta el abril de flores, jardinero de sus plantas. Muere el cristalino arroyo a bordo de las montañas y allá renace en el mar, entre sus ondas saladas. Muere entre incendios el fénix y en sus cenizas halla renaciendo a nueva vida, prodigio de sus desgracias. La fiera, asilo en el bosque, el pez, amparo en el agua, el ave surcando el viento, la navegante en la playa, la salamandra en el fuego, la persona en su abogada. Hasta en morir hay dicha, porque muriendo se acaban los delirios de la vida y contingencias del alma. Solo yo, infeliz de mí, solo yo, desdicha infausta, que en el instante primero de mi ser, cuando aspiraba a ser suprema en deidad como Dios, en la batalla, que a fuerza de inteligencias y no de aceradas armas tuvimos en el empirio las angélicas escuadras, perdí con la vida el ser, la hermosura de la gracia, el esplendor de mi origen, las delicias de mi patria. Y padecí en poco tiempo la mutación más extraña que admiraron los planetas de ese tachonado alcázar. De luz bella vine a ser oscuro etíope, hasta descender precipitada desde estas esferas sacras, cual soberbio faetonte, a las profundas entrañas de la tierra, padeciendo en limitada distancia de tiempo dos extremos: ser ángel y no ser nada. Y si esto pudiera ser, fuera mi dicha extremada, tuviera en fin mis tormentos, las congojas que me asaltan, sin consuelo ni remedio, por eternidades largas. Y aunque me miréis ausente de aquella lóbrega estancia, no se ausentan para mí las penas que se dilatan. Bueno, hemos escuchado un fragmento de una obra de teatro del siglo XVII que en su momento se hizo una analogía con el sufrimiento que pueden tener las mujeres, ¿no?, en su vida diaria, ¿no? Y bueno, pues esto sería. No sé si es anónimo. Y bueno, y yo soy Luzbel, que la acabo de recitar. Acabamos de escuchar El Oro, primer tema del segundo EP de Eva, la banda que nos flipa también de nuestras amigas, Eva. Trabajo de 2024 titulado 2, con islatinas, con números romanos. Eva, son dos terceras partes de Error de Paralaje, la banda con la que casi hemos empezado el programa de hoy, junto con los dos miembros de Money, otra banda que también te recomendamos bastante. Y es que Eva nos ha flipado desde sus inicios. Y tuvimos la suerte de ver un conciertazo suyo el año pasado en el Planta Baja. Y estamos de suerte, porque tras unos meses de parón vuelven a sus orígenes rurales para tocar el próximo sábado 4 de abril en la caseta de los mayordomos en la plaza de El Bejarín, con motivo de sus fiestas de Semana Santa y Pascua. Este concierto será, como te decíamos, el próximo sábado 4 de abril a las 9:30 y la entrada es libre, así que esperamos verte por ahí. Para celebrarlo, te dejamos con este tema con el que abrían su primer EP titulado Un sitio barato para soñar. Seguimos en el canto de la tripulación, hoy sesión libre de poesías. Continuamos con el segundo relato del día, escrito por otro buen amigo nuestro, Diego Huevo, y locutado por nuestro querido Miguel Revuelta. Por ahora no hemos hecho otra cosa que juntar amigos, recomendarte un conciertazo y así seguimos ahora que te dejamos con este texto que se titula La juerga final. Llevo escuchando discos toda la mañana. Ahora el tiempo me lo permite. Suelo rebuscar entre lo que tengo de toda la vida y cosas nuevas que voy adquiriendo, cada vez menos. Pero bueno, de vez en cuando me doy este lujo, que por cierto, me encanta. Entre los nuevos, tengo uno de toda la vida. Son los Mezquita de Córdoba. Recientemente se lo he comprado a Paquillo en su tienda de reciclaje en la calle San Jerónimo. Un sitio que todo amante del vinilo y el buen gusto debería conocer. Me he puesto la última juerga. Un temazo que cierra la cara A. Hard rock con leves toques de flamenco en la voz. Me recuerda a mi colega Ferran, la solíamos escuchar en el Harpo. Antonio, el camarero y este solían intercambiar discos, lo cual nos permitía escuchar y grabar cosas que a muchos de nosotros nuestra economía no nos lo permitía. Volviendo a la canción y a mi colega, esta cuenta la historia de un personaje al cual el médico le diagnostica una muerte inminente y este sujeto decide correrse la juerga final. Al Ferran siempre le gustaron esas historias. El moro Encinas de Mermerada murió así. John Kennedy Toole de La conjura de los necios y Chus Eisel, que escribió Todo sigue tranquilo, también practicaron el irse sin despedida. A este último autor lo conocí a través de él. El amigo de Félix Romero, aquel que tenía un programa de literatura de La 2 por la noche, escribió una serie de cuentos de una tirada muy corta en Ediciones Libertarias y Ferran tenía uno de ellos. Con el tiempo me he hecho con un ejemplar que ha editado Jonás Trueba. Lo curioso de todos estos personajes, incluido mi colega, es que dejan este mundo después de una desilusión o un desamor, decididos a correrse la juerga final. Hermanos que me escucháis, hermanos que me escucháis, gastad todo vuestro dinero, gastad todo vuestro dinero, que en el otro mundo no lo necesitáis. Fue una tarde de invierno, estúpida y triste, cuando el mes Pero no todo va a ser fiesta, música y conciertos. Llega ahora el turno para la primera reseña literaria del programa de hoy. Nuestra sección Reseñas de Extrarradio, a cargo de nuestro lector de confianza. La primera de dos que te traemos hoy, así que toma boli y apunta que estas recomendaciones son joyitas que nos encanta poderte traer. Y es que por cosas como estas es por las que hacemos radio. Hoy vengo con una reseña especial, un libro infantil, un libro de la colección Barco de Vapor, de SM. Hay quien lo leyó en el colegio. Memorias de una vaca, de Bernardo Achaga. No es mi caso, porque yo iba a un colegio de curas y me hacían leer las jodidas vidas de santos y fragmentos de Biblia y cosas por el estilo. No algo tan desbordantemente imaginativo como este librito. Es un objeto, me refiero al objeto concreto de la copia que tengo en la mano mientras realizo este audio, al que tengo especial cariño, porque recuerdo que lo cogí mientras hacía cola para sacar cita en el médico en el centro de atención primaria de Huetorvega, Granada. Entonces, bueno, como esto también es una conexión entre el extrarradio de Madrid y la ciudad de Granada, de alguna manera, donde está vuestra radio libre, Radio Almaina, pues ahí va este pequeño comentario del origen. No os puedo decir de qué año es, porque como buen libro reciclado de la calle, que tiene páginas destartaladas, que se han saltado la goma, le falta la portadilla. Tiene unas buenas décadas este libro. Es un libro que en la colección de Barco Vapor dice a partir de 12 años. Yo creo que se lo das a un chaval de 12 años en estos momentos y no sé qué haría con él. Tampoco es una condena de los tiempos actuales. Yo con 12 años no tendría la comprensión lectora ni el léxico para acercarme a este título. Es una maravilla y no... Igual que en otros casos, sí que os explico ahí un poco la trama, el contenido. Paso absolutamente de leeros lo que es un libro infantil y se lee rápido. Si lo leísteis de pequeñas, pequeños, pequeñas, pues mira, es una oportunidad para acercarte de mayor y verlo con otros ojos. Es jodidamente increíble cómo está escrito. Las protagonistas son unas vacas que nos cuentan cosas de la guerra y de los seres humanos y de la vida y bueno, hay una vaca que oye voces y esto me enamora y me encandila porque soy un señor que oye voces en su cabeza. Entonces fue una sorpresa, lo estaba leyendo y fue hostia, nadie me había avisado de este recurso narrativo. Y bueno, he leído bastantes cosas de Achaga, algunas cosas me interesan más, otras menos, pero creo que es innegable que el tipo escribe de la hostia. Y esto se trasluce incluso cuando bueno, que hay una traducción del euskera al castellano y es como, joder, cabrón, qué bien escribes. Y Memorias de una vaca, a lo mejor el tío si me oyera me soltaba un zurriagazo, pero creo que es una de sus obras cumbre. No denostéis nunca la literatura infantil y juvenil. Algunas de las mejores obras de la historia de los libros son libros humildes pensados en la chavalada y que nos hacen pensar, disfrutar y evadirnos de este mundo de mierda mucho más que, ¿no?, que monumentales novelas que al final además todo el mundo dice que se ha leído y se han leído pocos o no hemos entendido. Estoy pensando en el Ulises de Joyce, que nunca ha sido capaz de leerlo, y seguro que hay alguien que me escucha y es muy fan, pero lo siento, prefiero mil veces Memorias de una vaca del señor Achaga. Sigues aquí en El Canto de la Tripulación y bueno, este es un episodio que va cuesta arriba, o al menos así se me antoja a mí. Llega el momento de presentarte un artefacto literario súper valioso. Se trata de un artículo de Hassan Ersaya. Él es un traductor y escritor palestino que vive y trabaja en Gaza. Colabora con varios periódicos internacionales contando la vida cotidiana en la franja. Y se puso en contacto con Radio Almaina hace muy poquito, ofreciéndose a compartir con nosotras algunos de sus reportajes. El artículo que te emitimos a continuación se titula Una tienda, una mascarilla y el Ramadán en 2026 en Gaza. La traducción del inglés es de nuestro compa Dario, de Baño de Oralidad, y la locución corre a cargo de Gloria, nuestra compa del programa Roqueando. Y nada, espero que os flipe tanto como me ha flipado a mí. Hassan Ersaya es un traductor y escritor palestino que vive y trabaja en Gaza. Colabora con varios periódicos internacionales contando la vida cotidiana en la franja. Y se puso en contacto con Radio Almaina ofreciéndose de compartir con nosotras algunos de sus reportajes. El artículo que emitimos hoy se titula Una tienda, una mascarilla y el Ramadán de 2026 en Gaza. Queríamos compartir el iftar junto al primer día de Ramadán, pero ella se negó, y todo por esa mascarilla negra que tenía en su rostro. No fue una enfermedad lo que la hizo negarse, sino algo más profundo que el cansancio, más duro que el hambre. Esta historia comienza con la familia de Hamdi, compuesta por 9 personas, incluyéndolo a él. Antes de la guerra era un comerciante exitoso en los mercados. El dinero nunca le preocupó. Tenía propiedades y varios negocios que le permitían vivir cómodamente a él y a su familia. Pero con el comienzo del genocidio, la vida empezó a cambiar para Hamdi y su familia. Cosas que antes eran fáciles de conseguir se volvieron casi imposibles de encontrar. El 1 de mayo de 2024, Hamdi recibió la noticia de que su propiedad y todo lo que poseía habían sido destruidos por misiles disparados por el ejército israelí. No pudo soportarlo y fue en ese momento que su corazón se detuvo. Dejó atrás a una familia que cada día lucha para conseguir lo básico para sobrevivir en el sur de Gaza, en Rafah. Una semana después de su muerte, llegó la noticia de la invasión de Rafah. Más de 1 millón de personas se vieron obligadas a huir hacia lo desconocido. Yo era vecino de Hamdi. Ese día, durante el desplazamiento, Yusef, su esposa, no sabía cómo salir de la casa ni qué hacer. Logré que un vehículo de transporte llevara sus pocas pertenencias. Yusef planeaba irse temporalmente a la casa de su hermana en el centro de Gaza. No volví a ver a Yusef y a su familia hasta noviembre de 2025, cuando, casi 2 años después del inicio del genocidio, empezó el frágil alto el fuego. Mi madre recibió una llamada diciendo que Yusef buscaba un lugar donde montar su tienda porque no podía encontrar ninguno. Intentamos encontrarle un pequeño espacio en nuestra tierra, suficiente para ella, su hija y sus 2 hijos pequeños. Una hora después llegaron Yusef y su familia. Solo la reconocí porque una de sus hijas tenía mi edad y la conocía bien. Sus caras y sus cuerpos habían cambiado demasiado. Llegaron con un pequeño carro cargando sus pertenencias, incluido un niño pequeño que parecía mayor de lo que era, como si de la vida ya hubiera visto demasiado. Yusef, de 9 años, intentaba cargar y descargar las cosas él solo. Yusef llevaba una mascarilla y pensé que tenía gripe o algo parecido. La ayudé a organizar sus cosas, a construir un baño improvisado y a montar la única tienda que tenían. Estábamos en pleno invierno y cada día llegaba una nueva tormenta. No era solo una cuestión de clima, sino de si la frágil tienda podría resistir a un mundo que se le derrumbaba encima. Yo observaba al pequeño Nour, su hijo más tímido, que siempre evitaba mirarme. Cuando se rió por primera vez, con su sonrisa inocente, mientras jugaba con él, le dije: «Dame un beso y te compro una galleta». Y así terminó ese primer día. Una semana después, estaba sentado con mi madre y le pregunté por Yusef. ¿Por qué en el frío invierno vive en una tienda? Me dijo con los ojos llenos de lágrimas que llevaba más de un año viviendo así, después de que la zona donde vivía su hermana, en el centro de Gaza, fuera bombardeada. Al comienzo encontró un lugar en un centro para refugiados. Luego se trasladó al sur de Gaza, a un lugar llamado Asda, con una tienda que había conseguido. Vivía allí sola con su familia en un campamento de desplazados. La casa de su hermana había sido parcialmente destruida, lo que hacía imposible regresar allí. Mi madre me contó que a mediados de 2025 la ocupación israelí entró repentinamente en la zona donde vivían en Asda, obligando a la mayoría de la familia a irse sin tener siquiera el tiempo de llevarse sus pertenencias. Cuando Yusef regresó a su tienda, casi todo lo poco que tenía había sido destruido. Fue el periodo en que sufrió más hambre, conseguían hacer una comida cada dos días. Durante ese periodo, la ayuda entraba de forma muy esporádica y no llegaba a todos. Los precios en los pequeños mercados se duplicaban cada semana. Un saco de harina se convirtió en un sueño y una lata de sardinas tenía que dividirse entre varios niños. La pregunta ya no era qué comeremos, sino ¿comeremos hoy? Yo no podía dejar de pensar en ello. Incluso en mi propia familia, con mi padre y mi hermano Mohamed, apenas lográbamos salir adelante. ¿Cómo se la arreglaban los demás? ¿Cómo conseguían sobrevivir cuando incluso los alimentos más simples, lo básico de la vida, eran casi imposibles de conseguir? Recordé la cara del pequeño Yusef el primer día que llegó. Su expresión seria tenía sentido. Cargaba preocupaciones más allá de su edad, después de haber visto tanto con apenas 9 años. ¿Y la mascarilla que un Yusef siempre llevaba, cuál era su historia? ¿Por qué la usaba todo el tiempo? Entre el diciembre y el enero de 2026 hubo días de fuertes vientos y lluvias muy intensas. Fui a verlos para intentar ayudarlos a asegurar lo que el aire arrancaba y a cavar canales en la arena para que el agua no inundara la tienda. Incluso en esas condiciones, ella mantenía la mascarilla puesta. Le pregunté a mi madre y ella me dijo que antes de la guerra, cuando la vida era buena, un Yusef, riendo, le dijo que le habría gustado ponerse un diente de oro. «Es por eso que lleva la mascarilla», me dijo. «Es que le han arrebatado hasta la posibilidad de sonreír». Tardé en pillar qué quería decir con eso. Tuvo que explicarme que con el estrés, el hambre, el sufrimiento, su cuerpo había perdido fuerza y se le habían caído los dientes superiores. Fue a hablar con varios dentistas, pero el costo, unos $4,000, era imposible para ella. Tuvo que aceptar la realidad y empezar a usar una mascarilla. Así que comprendí que la mascarilla no servía solo para ocultar su boca, sino para preservar su dignidad en un mundo que ni siquiera le dejó el derecho de mostrarse feliz. Fue un momento muy duro para mí darme cuenta de eso. Recordé a Hamdi Abu Yusef, un hombre generoso y bueno. Cuando era niño, una vez, le pedí un anillo a él y al día siguiente me regaló uno. Ahora escribo para más de 10 plataformas internacionales. Mis textos se traducen a 7 idiomas, pero aún así no puedo ayudar a su mujer. Me siento impotente, frustrado y mi corazón está roto en 1,000 pedazos. Ese día fui al mar para tomar aire fresco, pero la brisa, que normalmente me calma, no tuvo efecto. El 18 de febrero ha empezado el Ramadán. El día anterior quise hacer algo para un Yusef y su familia, para que pasaran un momento de alegría, y lo invité a compartir el iftar con nosotros. Se negaron, disculpándose, diciendo que ella estaba enferma. Pero comprendí que la verdadera razón era que, para comer con nosotros, un Yusef habría tenido que quitarse la mascarilla. En Ramadán, la familia se reúne alrededor de la comida y ella temía nuestras miradas. Así que ahorré algo de dinero de mi escrito y le compré algunas necesidades de Ramadán para que pudiese compartir pequeños momentos de felicidad con su hijo e hija y supiera que pensábamos en ello. Este Ramadán tan diferente de los que celebrábamos antes del comienzo del genocidio, intentamos atravesarlo cuidando cada día los pequeños recuerdos y afectos que tenemos. Cuando miro a un Yusef, no la veo solo a ella, veo a toda Gaza, intentando ocultar sus grietas bajo una fina capa de paciencia. Su historia no es única, hay 57,000 historias como la suya, que reflejan la dura realidad de la vida en Gaza hoy, bajo un frágil alto el fuego y eslóganes de paz vacíos que en realidad no significan nada. ¿Qué Mayense Felestín. El artículo que acabas de escuchar se titula Una tienda, una mascarilla y el Ramadán de 2026 en Gaza. La traducción del inglés es de Dario y la locución de Gloria. La música se titula Tarwira y es de Mosekar featuring el Funun Dance Troupe. Vamos cerrando con la segunda y última recomendación literaria de hoy. Esto es Reseñas de Extrarradio, volumen 2. Apunta, como te decíamos antes, coge tu boli, tu cuaderno de notas y apunta, aunque te recordamos que todo lo que emitimos te lo pondremos en el tracklist en la entrada de este programa. Le toca reseña a El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Tibuliak, no sé si lo estoy pronunciando bien, una novela que sacó Impedimenta, y que la verdad es que ha tenido bastante impacto, se ha movido mucho. Yo conozco mucha gente que la ha leído, aunque ya va para 5 años largos que salió la primera edición, sigue teniendo presencia en las librerías. Es un libro muy peculiar, la narración es que es muy bruta, no encuentro otra palabra. Es el primer y único libro que he leído en mi teléfono móvil, que lo leí en un momento de mi vida en el que solo podía leer fragmentos en el teléfono móvil. Y la verdad es que al principio no me gustaba, era... ¿De qué hostias va esto? Hay mucho de salud mental, pero yo no llegué al libro por eso. De hecho, no recuerdo ni cómo llegué ni por qué lo leí en el móvil. Eran momentos de mi vida en los que estaba durmiendo muy poco y mal. Pero lo que se narra en él básicamente es la historia de un hijo con su madre. El hijo tiene problemas mentales graves, perdonad el eufemismo, no sé cómo decirlo, porque está bien, no se habla en ningún momento de diagnóstico ni nada. Se habla como de episodios y también se habla de unas pastillas muy fuertes que le calman y ya está. Y la madre, que es una madre que, pues, que se va a morir, y se llevan fatal y pasan un último verano juntos ahí en una campiña. Y os decía, es una forma de narrar muy cazurra, muy directa, con un montón de imágenes que se te quedan clavadas. Y es un libro que me impresionó mucho y que no sé cómo reseñar sin tampoco destripar, porque creo que la mejor manera de acercarse es como me acerqué yo un poco de rebote sin tener muchísima más información que lo que os he contado. Hay mucho resentimiento en el libro y muy mala hostia, pero también hay, no sé, una suerte de reconciliación que no sabes bien cómo se produce, pero percibes a un nivel que va más allá de lo textual. Es un libro que mueve y que supongo que por eso sigue funcionando y por eso la gente se lo va recomendando. Y es un libro que aborda las cuestiones de salud mental. Es verdad que no sé si en el habitual reduccionismo, paternalismo, si las mierdas a las que estamos habituados, ¿no? Es una pieza más del elemento narrativo y no se va hacia ningún tipo de corrección ni nada por el estilo. Sí que le sobra un poco las cosas malas que pasan, ¿no? Es un poco extremo el libro. Pero lo dicho, no quiero destripar. Al final yo me quedé con buen sabor de boca hablándolo con otros compañeros y compañeras. Me decían, no, hombre, no, pero... En ese pero lo dejo, ¿vale? Como si fuera una callata colgada de la pared. Y ahí ya como lectores, lectoras, colgáis lo que os dé la gana si al final os acercáis al libro. Muy diferente a otro tipo de narrativas habituales, muy distinto. Es flipante como escribe la autora. Además es de Moldavia, pues yo nunca había leído nada de nadie en Moldavia. y va llegando el momento de irnos. Sabes, si nos sueles oír, que puedes ponerte en contacto con este programa escribiendo al correo elcantodelatripulacion@riseup.net. Puedes mandarnos poesías, textos, relatos o proponernos radioficciones o secciones literarias o lo que quieras. Puedes participar de muchas formas porque este es un programa abierto a tu participación. Y ahora sí que sí nos vamos con una canción que hemos machacado mucho en los últimos 2 meses. Que viene al pelo para el episodio de hoy hecho por retales de colegas. Y queríamos despedirnos con ella, deseando que la amistad, pase lo que pase, sea lo último que se pierda. Todo tiene arreglo y lo más importante es cuidarse, perdonarse y quererse. Así que te decimos adiós con un abrazo muy fuerte y nos despedimos hasta la semana que viene. Te dejamos con este candorro de camellos. Sí, podré.